I have changed the He cambiado el programa. And I just thought I would let you know. Solo oh, quería thanks informarte. For telling me. So, gracias por avisarme. So that you would not be startled. Para que no te sorprendas luego. I would like to give you a gift. Quiero dejaros con un regalo. And I have made an arrangement for this. Y esto lo he programado. I'm going to ask you to bring another chair. Voy a pedir que traigas I would like to share this channel with Tobias. Quiero compartir esta canalización con Tobias. So I will ask Tobias to go first. Voy a pedir a Tobias que empiece. And Crayon then will follow. Y Crayon le seguirá. While we're getting ready for this. Mientras nos preparamos. First I'd like to thank Lee. Quiero agradecer a Lee. And not just for inviting Tobias and myself up on stage, but no solo por invitar a Tobias y a mi persona aquí al escenario. For book one. Sino por el libro uno. And all of the rest of them. Y los que le siguieron. For April 3rd. Por el 3 de abril. 1995. Del 95. When Linda and I went to bed. Cuando Linda y yo nos acostamos. I read Crayon book one. Y abrí la primera página del libro uno de Crayon. And our lives absolutely changed. Y desde entonces que cambió totalmente nuestras vidas. Thank you. Gracias por eso. Give me just a moment if you would. Si me dan un momento. Stop the music a moment if you would. Again? I forgot something. Para la música un momento, por favor. Otra vez, dice. Es que me olvidé de algo. I was so caught up in the moment, I forgot. Me olvidé. You know, without Linda. Es que como Linda no está aquí y no me lo recuerda. Nothing. No soy nada. Thank you. Un momento. Listo? Good. Okay, let's Robert back into the music. I forget what I was going to play. Me olvidé lo que iba a tocar. I have to point out if you don't mind, I think this is your first time ever to channel without your shoes on. Debo señalar, quizás creo que es así, que es la primera vez que haces una canalización sin tus zapatos. Another first right here in Spain. Otra primicia que se da aquí en España. Oh, get the pictures now. Get the photos. Aprovechen a tomar fotos. This is not supposed to work because it's an English joke. Esto no, supongo que no se va a traducir bien porque es un chiste inglés. But those who speak English will understand. Pero los que hablan inglés lo entenderán. It's a better way for them to see our souls. Es una mejor forma de que ellos puedan ver nuestras suelas. Oh, that was good. Es un juego de palabras, suelas y almas. Jeff. Intraducible. You guys from the Channel Islands? ¿Ustedes son de las islas del canal? You from the Channel Islands? ¿Son las islas del canal? All right, let's get back to what we all do best. Bueno, vamos a volver a lo que hacemos bien. So it is. Y así es. Dear sacred humans, queridos sagrados humanos, we continue this energy in this safe and sacred space. Seguimos manteniendo esta energía en este lugar seguro y sagrado. What an honor it is for I, Tobias. Es un gran honor para mí, Tobias, to be sitting next to this grand one. The Cryon. Estar al lado de este grande Crión. And this grand human. Y este gran humano. Lee Carroll. Lee Carroll. It makes my heart open up, almost brings tears to my angelic eyes. Esto abre mi corazón y casi trae lágrimas a mis ojos angelicales. To be here in the presence of such grandness. El estar aquí en presencia de tanta grandeza. And this time I'm talking about each and every one of you. Y esta vez me estoy refiriendo a todos y cada uno de vosotros. If you take a look at the hierarchy of the archangels and the angels and all of the angelic beings. Si vemos las altas jerarquías de los arcángeles, ángeles y seres angelicales. What comes first and foremost at the top of this entire hierarchical pyramid? Lo que viene primero en esta pirámide is you, the humans. Eres tú, el humano. Remember, you were angels at one time. Recuerda que tú fuiste un ángel en otra época. You've been where all of us have been. Y has estado donde hemos estado todos nosotros. Then you went on to a more interesting, fascinating, and exciting journey. Y luego has decidido emprender un viaje más interesante y más fascinante. Delving deep into the human nature. Para sondear en las profundidades de la naturaleza humana. Coming to Earth to find out who you really are. Y venir a la Tierra para averiguar quién eres realmente. I'm not coming back to Earth in my next incarnation to save anyone or anything. En mi próxima encarnación en la Tierra no vengo yo para salvar a nada ni a nadie. Everything is in its own perfection. Todo, porque todo está en su propia perfección. I'm coming back to Earth to be with you. Regreso a la Tierra para estar con vosotros. To join you in this incredible experience of being incarnate on Earth. Para unirme a vosotros en esta increíble experiencia de estar encarnado en la Tierra. To do the things only humans can do. Y para hacer las cosas que solo los humanos pueden hacer. To laugh like you've been laughing. Reír como os habéis reído hoy. Oh, there are angel laughs, but it doesn't have the depth of a good human laugh. Los ángeles también ríen, pero no tienen la profundidad de una buena risa humana. to come back to listen to human music. Y volver aquí a escuchar otra vez música humana. Angel music is beautiful. La música de los ángeles es hermosa. But your music tells the story of the human journey in a way nothing else can. Pero vuestra música cuenta, relata la historia del viaje del humano de forma tal que no puede ser hecho de ningún, por nadie más. I'm coming back to Earth so that I can feel the touch of another human again. Regreso a la Tierra para sentir una vez más el contacto, la caricia de otro ser humano. Angels can meld their light body energies. Los ángeles pueden fusionar o superponer sus cuerpos de energía y de luz. But humans can touch flesh to flesh. Pero los humanos pueden contactar piel con piel. Heart to heart. Corazón a corazón. They can engage in the most beautiful gift known to humans. Pueden vincularse en el regalo más increíble dado a los humanos. Sharing love with each other. El compartir amor mutuamente. I'm coming back to Earth because the food in the angelic realms. Vuelvo a la Tierra porque la comida en los reinos de los ángeles. It sucks. Apesta. Doesn't have the taste and the flavor of no the food that you have on Earth. El sabor y la textura de los alimentos aquí en la Tierra. We love taking the food into the body and we look forward to it when we come back to Earth. Nos encanta cada vez que volvemos a la Tierra ingerir el alimento e incorporarlo en el cuerpo. Not just the food, but the sharing of each other's human company around a dinner table. No solo el alimento, sino el compartir la compañía de otros humanos en torno a una mesa. Oh. And then there's the glass of wine. Y luego está la copa de vino. Red, dry. Tinto, seco. We don't have that in the angelic realms. No tenemos vino en los reinos de los ángeles. I have asked Caldra if I could have just one glass of wine in my last channel. Le he preguntado a Caldra si pudiera yo tomar una sola copa de vino en mi última canalización. So I can taste of this thing of humans once again. Para saborear una vez más este producto de los humanos. So dear ones, I come back to Earth. Not to save anything, not to fix anything, and not to try to change anything. Así, por tanto, queridos humanos, vuelvo a la Tierra no para salvar nada, ni arreglar nada, ni intentar cambiar nada. But to celebrate life. Sino para celebrar la vida. Now I'd like to tell a very short story. Me gustaría contar una historia muy breve. And short, I will keep it. Y será breve. There was a group of light workers. Había un grupo de trabajadores de la luz. That went to England to a place called Camelot. Que fueron a Inglaterra, un lugar llamado Camelot. They went to where Merlin had a cave at one time. Fueron a un sitio donde Merlín tenía una cueva en otros tiempos. Where he stored all of the information about his magic and his mysteries. Donde guardaba en esta cueva toda la información sobre su magia y sus misterios. And the group of light workers went to this cave. Y este grupo de trabajadores de luz entró en esta cueva. And they called up the spirit of Merlin. E invocaron el espíritu de Merlín. I said, Merlin, share with us your secrets. Y le dijeron, Merlín, por favor, comparte con nosotros tus secretos. Reveal to us your mysteries. Revélanos tus misterios. And the energy of Merlin came through. Y la energía de Merlín se expresó. Said, I have no secrets to share. Y dijo, no tengo secretos que compartir. I have no mysteries to reveal. Y no tengo misterios que divulgar. Because everything that I had and I did. Porque todo lo que yo tuve y todo lo que hice. Was done for a different time. Fue hecho para una época diferente. You live in a new time. Vosotros vivís en una época nueva. There are new answers and new solutions. En la que hay nuevas soluciones y nuevas respuestas. I've been waiting for you to come, Merlin said. He estado esperando a que vinieseis, dijo Merlín. So I can move on. Para que yo pueda así seguir adelante. So I can let go. Y desprenderme. And now it is up to each and every one of you to understand the new energy mysteries. Y ahora corresponde a cada uno de ustedes entender los misterios de estas nuevas energías. There was a group of new energy workers that went to the sacred island of Kauai. Ah, también había también un grupo de trabajadores de energía que fueron a la isla sagrada de Kauai. They journeyed through the jungles. Atravesaron la selva. And came to the place where the original hula ceremony was created. Y llegaron al lugar donde tuvo origen, donde se creó la ceremonia hula original. And this group of light workers called up the energy of Pele, the sacred goddess. Y este grupo de trabajadores de luz invocó la energía de Kailei, la diosa sagrada. And they said, Pele, reveal to us the mysteries and share with us the secrets. Y dijeron, Pele, revélanos los misterios y comparte tus secretos con nosotros. The energy of Pele came forward and said to the light workers. Y la energía de Pele se expresó y dijo, I have no secrets and I have no mysteries that would apply to you now. No tengo secretos y no tengo misterios que pudiesen ser aplicables para vosotros ahora. You are in a whole different consciousness than we were hundreds of years ago. Estáis en una conciencia completamente diferente de la que estábamos hace siglos. I have been waiting for you, the new consciousness workers, to come. Llevo esperando vuestra venida, trabajadores de la nueva conciencia. So that I may release my energy from the earth and go on to my next place. Para poder desprenderme de mi energía de la tierra e ir a otro sitio. It is up to you to create the new energy mysteries. Os corresponde a vosotros crear, generar los nuevos misterios de la energía. And a group of light workers. Había un grupo de trabajadores de luz went to the great pyramid in Egypt. Que fueron a la gran pirámide de Egipto. Just a few weeks ago. Hace unas pocas semanas. They crawled on their bellies up to the king's chamber. Y se arrastraron hasta alcanzar la cámara del rey. They gathered in a circle and did their toning. Se reunieron en un círculo y hicieron sus entonaciones. And they did their breathing. Y respiraciones. And they called on the ancient energy of the pharaohs. Invocaron la antigua energía de los faraones. And the pharaohs appeared to them. Y se expresaron, aparecieron los faraones. And the light workers said, "Dear pharaohs, share with us your secrets and reveal to us your mysteries." Y les pidieron a los faraones, por favor, compartir con nosotros vuestros secretos y revelarnos vuestros misterios. And the pharaohs said, "We are so glad to see you." Y los faraones dijeron, "Estamos tan contentos de veros." "We have been waiting for you." Llevamos esperándoles. "The new enlightened ones on earth." A los nuevos, a vosotros los nuevos iluminados de la tierra. "Because now we can move on." Porque ahora podemos continuar nuestro recorrido. "People have been coming here for hundreds and hundreds of years wanting to know what secrets we held." Hay gente que viene aquí desde hace siglos, uno tras otro, para averiguar nuestros secretos. That has actually kept our energies bound to earth. Y eso es lo que ha mantenido nuestras energías atadas a la tierra. That old consciousness kept us planted here on earth. Esa conciencia nos mantuvo atados a la tierra. We are so happy to see you. Estamos enormemente contentos de verles. We now pass the baton over to you. Porque ahora les pasamos la antorcha. And by the way, y por cierto, any secrets we had to share, cualquier secreto que teníamos para compartir, any mysteries we had to reveal, cualquier misterio por revelar, that was for thousands of years ago. Eso era válido hace miles de años. It doesn't apply now. Pero no es aplicable ahora. Farewell. Adiós. They said. Dijeron. Adiós. So, dear ones, Así, queridos, the list goes on and on. La lista continúa y continúa. Lightworkers have gone to the great temples in Mexico. Los trabajadores de la luz han ido a los grandes templos de México. Gone to the sacred areas in North America. A los puntos más sagrados de Norteamérica. Holy areas in the south of France. Las zonas sagradas del sur de Francia. India, China. India, China. And all over the world. Y en todo el mundo. They've gone seeking the mysteries and the secrets of the ancient ones. Han ido buscando los misterios y los secretos de los antiguos. Ancient ones have been waiting for you to come. Y los antiguos les estaban esperando. So they could be relieved of their duties. Para poder ser eximidos de sus obligaciones. And so they could say unto you. Y poder decir a los humanos. This is your time. Esta es vuestra época. This is the new energy. Esta es la energía nueva. It is for you to bring in the new consciousness. Y corresponde a vosotros traer la nueva energía. And by the way, y por cierto, in a parting note, they said, como última nota antes de irnos, dijeron, don't keep anything a secret. No guarden ningún secreto. And don't let anything be a mystery. Y no permitan que nada se convierta en un misterio. It should be simple. Debe ser sencillo. It should be understandable. Debe ser comprensible. And it should be available to all. Y debe estar a disposición de todos. And so is my story of the light workers. Y esta es mi historia de los trabajadores de luz. Visiting the ancient sites. Y sus visitas a los sitios sagrados. And coming to understand. Para llegar a entender. That you are the ones they have been waiting for. Que nosotros somos aquellos a los que ellos estaban esperando. And so it is. Y así es. Greetings, dear ones. I am Kryon of Magnetic Service. Saludos, queridos. Soy Kryon del servicio magnético. And so it is. Tobias is known to me. Y así es que Tobias me es conocido. For he is on my side of the veil. Porque está de mi lado del velo. I stand next to him now. Y yo estoy ahora a su lado. I look at him now. Y le miro. And I say to him. Y le digo. These past years. Estos últimos años, you've done very well for a dead Jew. Has hecho las cosas muy bien por ser un judío muerto. He is a known energy. Él es una energía conocida. The contract that you have as an entity of the universe. El contrato que tienes como entidad en el universo. The manifestation of the energy of your potential. La manifestación de la energía de tu potencial. Is not finished when you leave the planet. No concluye, no acaba cuando abandonas el planeta. Look at Tobias. Mira a Tobias. Look at the energy. Mira la energía. That he has manifested. Que él ha manifestado. While on the planet. Estando en el planeta. Gathering the wisdom that he used in the Akashic record of those lifetimes. Obteniendo la sabiduría que utilizó en los registros akáshicos de esas vidas. Look at the energy that he has given to you. Mira las energías que nos ha dado a vosotros. Even while he was on this side of the veil. Incluso desde este lado del velo. Look at the meld with the human that he chose. Mira la fusión o combinación con un humano que ha elegido. Look at the love that took between them. Mira el amor que eso despertó entre ambos. Look at the acceptance of the one. Mira la aceptación. Who decided it was all right. Del que decidió que estaba bien. To speak for another. Hablar por boca de otro. What does that make you think about? Pero ¿en qué nos hace pensar esto? Regarding your purpose in the universe itself. Con respecto a nuestro propósito en el universo. Have some of you lost loved ones? Algunos de ustedes han perdido a seres queridos. Perhaps even lately. Quizás incluso hace poco. Have any of you experienced those who have passed over, perhaps before their time to go? Algunos quizás han tenido la experiencia de ver partir a una persona aún antes de su tiempo. Oh, I know you miss them. Y yo sé que les echáis de menos. But perhaps there was a grander purpose. Pero quizás había un propósito más grande. Did you consider? ¿Acaso has considerado? That they had things to do here. Que ellos tenían cosas que hacer aquí. That they could only do while on my side of the veil. Pero que podían hacerlas solamente desde mi lado del velo. When you think about the energy of what you call guides and angels. Cuando piensas en la energía de lo que tú denominas guías y ángeles. Who are they? ¿Quiénes son? Tobias just identified who they were. Tobias acaba de identificar quiénes son. Their family. Son familia. They're you. Son, eres tú. Is it possible that some of those entities are with you now? Es, y es posible que algunas de esas entidades estén contigo ahora. Is it possible that some that you have even loved and lost are back with you now? Es posible también que algunas personas que has amado y has perdido estén contigo ahora. Could this really be? Puede ser esto, puede ser. A circle of life that enhances each other. Un círculo de vida que aumenta, alimenta a cada uno. That means it's not as compartmentalized as you thought. Eso significa que las cosas no están tan divididas, compartimentalizadas como uno pensaba. Look at the beauty of this system. Observa la belleza de este sistema. Look at the history on this stage. Observa la historia en este escenario. Of those who have been touched in a very profound way. De aquellos que han sido conmovidos de una forma muy profunda. By one entity. Por una entidad. Who has come into this planet many times. Que ha venido a este planeta muchas veces. And visited you yet again while he was with me. Y te ha visitado una vez más mientras estaba conmigo. What does that tell you about the system? ¿Qué te dice esto sobre el sistema? Now, Tobias said something else. Tobias también dijo otra cosa. He could hardly wait to get back here. Que apenas podía esperar el momento de regresar aquí. How many times have you heard from the Cryon how much you are in, just how much you are loved beyond measure? ¿Cuántas veces hemos oído a Cryon decir que tú eres amado más allá de cualquier medida? There are those of you who would think that the Earth experience is one that you can hardly wait to get out of. Hay algunos de ustedes que piensan que la experiencia en la Tierra es una experiencia que apenas pueden esperar a que termine. You might say, it is uncomfortable here. Uno puede decir, pues aquí no estoy a gusto. And that's because you haven't found what's inside you yet. Y eso es porque todavía no has encontrado lo que está dentro de ti. There is something in you. Hay algo en ti. As powerful as anything in me. Que tiene el mismo poder que lo que hay en mí. It is the core God. Que es el Dios núcleo. It is the higher self. El ser superior. It walks between the worlds. Que camina entre mundos. Of yours and mine. Entre el tuyo y el mío. And if you have touched that part of you. Y si has contactado esa parte de ti. There's no reason for you to feel that this is a bad place to be. No hay ningún motivo para que sientas que este es un lugar malo en el cual estar. Tobias wants to come back. Tobias quiere volver. He has mentioned some things that are so pleasurable to him. Ha hablado de cosas que son tan placenteras para él. And I want to examine one of those right now. Quiero hablar de una de estas cosas ahora mismo. This is not information for you to write down, dear ones. Esto no es información que tengan ustedes que apuntar, queridos. For the teaching is done. Porque la enseñanza ya está dada. This is a message that Tobias and I give together. Este es un mensaje que Tobias y yo damos juntos. There's something on both sides of the veil. Hay algo en ambos lados del velo. That is similar. Que es parecido. I want to talk about it. Y quiero hablar de ello. On my side of the veil. En mi lado del velo. With Tobias right now. Con Tobias ahora mismo. There is a thickness upon us. Hay un espesor, una espesura a nuestro alrededor. It is difficult in any language to describe this. Es difícil describir en cualquier idioma. It permeates our beings. Que atraviesa nuestro ser. And we call it the love of God. Que lo denominamos el amor de Dios. On our side of the veil, it's always there. Y en nuestro lado del velo eso siempre está allí. We feel it all the time. Y lo sentimos todo el tiempo. But when you become a human being, pero cuando te conviertes en humano, it changes. Esto cambia. It's not that it gets removed. No es que desaparece o se retira. It goes inside you. Sino que entra dentro de ti. And it hides. Y se oculta. But it's always there. Pero está siempre allí. Now let's examine this just for a moment. Ahora analicemos esto un minuto más. These are the things that Tobias misses. Estas son las cosas que Tobías echa en falta. Mother, do you remember looking into your infant's eyes for the first time? Madre, ¿recuerdas la primera mirada a los ojos de tu bebé? Is there anything better? ¿Hay algo mejor que eso? Than that love? ¿Mejor que ese amor? Did it make you weep at the time? ¿No te hizo llorar en el momento? As a child looks at you. Cuando un bebé te mira. For the first time. Por primera vez. The bond starts. Se inicia, se forma el vínculo. You carry the life around for some time. Llevas la vida dentro de ti algún tiempo. It manifests itself. It is next to you now. Y luego se expresa, se manifiesta y está ahora a tu lado. And you're holding it. Y lo estás sosteniendo. Is there any greater love than this? ¿Hay algún amor más grande que este? And when it expands your heart, y este amor expande tu corazón. And when the whole room glows with this unbelievable beauty, y cuando toda la sala brilla con esta belleza indescriptible, I'm going to ask you a question. Voy a hacerles una pregunta. Where did that energy come from? ¿De dónde provino esa energía? You think it's biological? ¿Tú piensas que es biológico? You think that somehow that is all generated by your blood and your corpuscles and your brain? ¿Piensas que todo esto está generado por tus células y tu cerebro? Mother, you know better. Madre, tú sabes que no es así. It's a magic moment. ¿Sabes que es un momento mágico? Where the angels stand around the bed. En el cual los ángeles están atentos. And they sing the praises of another life that is joined. Y cantan en alabanza a una nueva vida que acaba de llegar. Tobias wants that. Tobias quiere eso. He deserves that. Lo merece. And he'll get it. Y lo conseguirá. There is all manner of love on this planet. Hay múltiples formas de amor en el planeta. But let me tell you something else Tobias misses. Pero voy a hablarles de una cosa más que Tobias echa de menos. I know what he is saying. Y yo sé que él lo I've dice. Been in every single lifetime I have watched these things. Yo en todas las vidas he visto estas cosas. Human being. Ser humano. I want you to remember something. Quiero que recuerdes algo. Do you remember falling in love for the first time? ¿Recuerdas la primera vez que te enamoraste? Real love. El amor verdadero. Two humans coming together. Dos humanos que se unen. As one. Para ser uno. Do you remember what that was like? ¿Recuerdas el sentimiento? When you love someone so much, you can't even think straight. Cuando amabas a alguien con tanta intensidad que ni siquiera podías pensar en otra cosa. Psychologists on your planet say that being in love is like being temporarily insane. Los psicólogos en tu planeta dicen que estar enamorado es estar temporalmente demente. That's how strong it is. Es así de intenso. Do you remember that? ¿Recuerdas eso? You remember looking into the eyes of another one? ¿Recuerdas mirar en los ojos de la otra persona? You can't even breathe for a moment. Y no puedes ni siquiera respirar. Two people looking at each other so much in love. Mirándose con tantísimo amor. Oh, do you remember? ¿Lo recuerdas? Common to humans it is. Es algo común a los humanos. You ever let yourself go and really fall in love? ¿Alguna vez te has soltado, te has permitido enamorarte? And then when you come together the first time, y cuando os unís por primera vez, the touch of the one to the other, el contacto mutuo, and the room explodes, y todo explota, and you feel it, y lo sientes, and you're so much in love, y estás tan enamorado. Let me ask you something. Déjame hacerte una pregunta. Where did that come from? ¿De dónde vino eso? And I will tell you this. Y te diré. That is the love of God in you. Ese es el amor de Dios dentro de ti. That is projected for those moments, perhaps for those weeks. Que es proyectado algunos momentos, quizás algunas semanas. Perhaps for a lifetime. Quizás para toda una vida. And it didn't come out of your body. Pero esto no salió de tu cuerpo. It came out of your soul. Salió de tu alma. All of these things that I speak, you reach up and you grab them through the veil. Todas estas cosas de las que yo hablo, tú te estiras y las coges a través del velo. And for a few moments, you experience them here. Y durante algunos instantes los vives, los experimentas aquí. Tobias misses that. Tobias echa de menos eso. What does that tell you about being a human being? ¿Y qué nos dice esto acerca del ser un humano? When one who has made the journey back and forth, unlike Creon. Cuando alguien que ha hecho el viaje de ida y vuelta, cosa que no ha hecho Creon. Says he wants to come back. Dice que quiere regresar. There is something here. Es porque hay algo aquí. It has been the teaching of Creon from the very beginning. Está en las enseñanzas de Creón desde el primer día. That if you will find that spot, que si encuentras ese punto, where you will then join the higher self, en el que te unes a tu ser superior, you are creating mastery in yourself. Estás creando maestría en ti mismo. Tobias spoke of passing the torch. Tobias habló de pasar la antorcha. That is so accurate. Esto es tan preciso. The new light workers of this planet are taking on the mastery positions of the ancients. Los nuevos trabajadores de luz del planeta están asumiendo las posiciones de maestría de los antiguos. That is why they visit the sacred places. Y es por eso que visitan los lugares sagrados. Not in curiosity. No por simple curiosidad. Not to take pictures. No para hacer unas fotos. But to assume those energetic places. Sino para asumir esos lugares energéticos. And take over the energy. Y asumir, incorporar la energía. That is what this new energy is known for. Es por esto que se conoce esta nueva energía. So new is it. Es tan nueva. That all of the secrets of the past. Que todos los secretos del pasado. Are not important. Carecen ya de importancia. For those secrets of the past are known to you, you have them. Porque estos secretos del pasado son conocidos para ti y tú los tienes ahora. No ancient master knows more than you do. Ningún maestro de la antigüedad sabe más que tú. Tobias knows it. Tobias sabe esto. You know why he really wants to come back? ¿Y sabéis por qué en realidad quiere regresar? Because he wants to be with you. Porque quiere estar con vosotros. And he said that too. Y él también lo ha dicho. He wants to be with you. Quiere estar con todos vosotros. Masters of this planet. Maestros de este planeta. He's not gonna miss the opportunity. Él no desaprovechará la oportunidad. To be born, participate, and see peace on earth. De nacer, participar en la creación de y ver la paz en la tierra. He's not gonna miss it. Él no va a perder esa oportunidad. What does that tell you about who you are? ¿Y qué te dice esto de quién eres tú? Of what you can do. Y de lo que eres capaz de hacer. This is the teaching of Creon. Esta es la enseñanza de Creon. It is the teaching of Tobias. Y la enseñanza de Tobias. There is no difference in our messages. No hay diferencia en nuestros mensajes. That's why we're here. Y por eso estamos aquí. So it is that this evening. Y así es que esta tarde. You've heard two messages as one. Habéis oído dos mensajes como uno. From the other side of the veil. Desde el otro lado del velo. And all they have done is enhance. Y todo lo que hemos hecho ha sido resaltar. The life experience of a human being. La experiencia vital del ser humano. The only request we have. La única petición que tenemos. Is to find that place inside. Es que encontréis ese sitio en vuestro interior que se origina en el otro lado del velo, que os permite reventar de amor por madres y padres, sisters and brothers. Hermanos y hermanas. How many of you have ever fallen in love with an animal? ¿Cuántos de vosotros os habéis enamorado de un animal? Didn't you find it amazing when they looked back at you with those eyes? ¿No les resultó maravilloso cuando os devolvieron la mirada con esos ojos? And you could read the eyes in the animal. Y podías leer los ojos del animal. They said, y ellos dijeron, I know who you are. Sé quién eres. And I love you too. Y yo también te amo. The animals feel it. Los animales lo sienten. Now where did that come from? ¿Y de dónde vino eso? You think that's in the animal's biology, do you? ¿Piensas que eso es parte de la biología del animal? You think the bond that you feel between entities, animal, human? ¿Piensas que el vínculo que sientes entre distintas entidades, mascotas y humanos es biológico? It is not. No lo es. Even the animal knows about the other side of the veil. Incluso el animal, la mascota, conoce, sabe acerca del otro lado del velo. Did you know that an animal can see the divinity in you? ¿Sabías que un animal puede ver la divinidad en ti? Indeed. It is obvious. Es evidente. What are you going to do with it? ¿Y qué vas a hacer con esto? Dear human being. Querido humano. There'll come a day. Llegará un día. When you can look at another. En que podrás mirar a otro. And see the God in them. Y ver el Dios en él. The ancient masters. Los maestros antiguos te lo han dicho. And it will be so. Y será así. Look for it. Búscalo. Greet that part of the human being first. Saluda primero a esa parte del humano. Even before you understand or recognize who else they are. Incluso antes de empezar a entender o reconocer quién más pueden ser. A human being comes before you, even before you recognize their gender. Cuando un ser humano viene hacia ti, incluso antes de darte cuenta de cuál es su género, can you love the God in them? ¿Puedes amar el Dios en ellos? If you can, that's an attribute of mastery. Si puedes hacerlo, es un atributo de maestría. What a time to be alive. ¿Qué época para vivir? Like no other time on earth. Como ninguna otra época de la tierra. And Tobias. Y Tobías is wise. Es sabio. For he is coming to join you. Porque él viene a unirse a vosotros. It is no wonder. Y no es ninguna sorpresa. That synchronicity would put que la sincronicidad this together tonight. Venga aquí hoy a juntarnos. Remember it. Recuerden esto. Feel it. Siéntanlo. All of these things we speak to you in love. Todas estas cosas que os expresamos desde el amor. And so it is. Y así es.